Siempre recuerdo que cuando era adolescente leí una frase que me marcó mucho y decía: felices los que tienen la valentía de vivir. Y después leí algo de Romano Guardini que me llegó al corazón y ahora lo comparto. Valentía significa aguantar en el peligro. ¿Qué constituye la raíz de aquello que se llama peligro? Es el mal que actúa en todos los corazones y hace que en cada momento pueda erigirse algo hostil contra nosotros. Es la vulnerabilidad de nuestro ser que puede ser herido por todo. Es la transitoriedad que nuestra vida vaya hacia la muerte. Esto es así. Y no se puede cambiar, pero valentía significa ver esta situación de la existencia y hacerle frente. Hacer frente a la vida tal como viene. Ante todo porque se supera mejor el peligro cuando se le hace frente que cuando se deja uno asustar por él. Se domina más fácilmente el dolor cuando se lo sobrelleva libremente que cuando uno se contrae espasmódicamente en él. Pero lo difícil pertenece también a nuestra vida. Nos ha sido deparado. Si le hacemos frente, se vuelve ganancia. En toda situación hay una posibilidad de crecer, de llegar a ser más hombre, ese hombre que se ha de ser. Al ceder, echamos a perder esa posibilidad. El ánimo que acepta la vida y se enfrenta con ella valientemente en cada ocasión, está convencido de que en nuestro propio interior hay algo que no puede ser destruido, sino que más bien saca sustento de todo, que con todo se hace más fuerte, más rico, más hondo, si se vive como debe ser, porque procede del poder creador de Dios. Propiamente ese algo en mí es el propio poder de Dios. Si en una hora feliz penetro en mi interior con calma, concentrado, cada vez más hondo, hasta donde, por decirlo así, limito por dentro con la nada, ahí está el poder de Dios y me sustenta en el ser. El hecho de que Él me sostiene es indestructible, aun cuando atraviese peligros, incluso la muerte. De ahí, en efecto, procede hoy tanto hablar de miedo y hundimiento y nada. De ahí los monstruos en arte y literatura. De ahí también el abuso del poder político en todas partes. Porque ya no está viva la conciencia de ser sostenidos interiormente. La confianza de tener la sagrada mano en lo hondo, en el borde de la nada. Hay todavía otra valentía de la que también hay que decir una palabra, la de atreverse a la voluntad de Dios. A cada cual, de alguna manera, le llega la llamada de Dios y decide su vida. Puede significar cosas muy diversas. Por ejemplo, se trata de qué profesión ha de emprender. Mucho depende de que uno elija el trabajo vital, de que le dice su interioridad: eso es lo tuyo, a eso estás llamado, o que elija otro que promete más dinero, más fácil éxito, mayor prestigio. Puede tratarse de una persona, de una amistad, de un amor. También se trata de si uno se deja atraer por algo que es sugestivo, lisonjero, para el sentimiento propio, pero ante lo cual la voz íntima avisa que ahí se va a perder lo mejor. O si uno elige algo que quizá es más áspero, más exigente, pero que edifica vida y enseña responsabilidad. También hay decisiones menores, En efecto, en el fondo, toda amonestación de la conciencia es llamada de Dios. Pues lo bueno no es sin más lo útil, o lo vitalizador, o el progreso de la cultura, sino la santidad de Dios, que impulsa al hombre a recibirla en su vida y que se encarna en lo requerido moralmente en cada caso. Cada ocasión es una llamada así, pues se nos dirige a nosotros y dice: haz esto, no hagas eso. Una vez y otra nos ponemos ante eso para arriesgarnos a la verdad o para mentir, para arriesgarnos a la rectitud o para buscar provecho, a la pureza o para ensuciarnos, a la nobleza o para resbalar en lo vulgar. En cada caso llama a Dios. El ánimo y la valentía representan aquí poner la mano en la suya y seguirlo en lo pequeño y en lo grande. El camino puede llevar muy lejos. Conocemos a esas personas que avanzan tanto que se escapan a nuestra comprensión, los santos. Los oímos hablar, leer sus escritos, pero ellos han desaparecido con lo suyo propio. Se han ido con Dios. Ese es el máximo arriesgarse. Si hay un arrepentimiento que tenga que ser temible al fin de la vida, es este: he oído la llamada, pero no la he seguido. Ahí termina la cita. Ojalá que vos y yo tengamos la valentía de gastar nuestra vida haciendo lo que Dios quiere. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y acompañe siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.